El año se ha marchado y no dejó recuerdos. Muchos fueron trágicos, pero otros fueron buenos. Nuestro país sufrió de corrupción y es por eso que así inicia la canción. Lenin ha ganado estas elecciones. Le deseamos suerte y que tome decisiones buenas para todos y que sepa llevarnos a un país de bien donde seamos hermanos. Los Chiriboga hicieron noticia, pues ellos cayeron en plena avaricia. Por un lado el uno hacía del fútbol, mientras que el otro incumplía con su rol. El Don Vidrio ahora ya se preso, lo que sorpresivo parecía inofenso. Él fue uno más de todos los casos, pues en Sudamérica así fue el año focaso. Focaso, focaso, como la faxo. 10,000 copias obligadas, parcero. Oye, sí. Dice, la empresa Odebrecht no tuvo compasión, pues sus acciones se robaron todo el show. Cayeron muchos dedos, al igual que coimadores, pero en especial algunos delatores. Acá en el Ecuador ya volvió el loco que ama a llamar la atención y a comer su buena guata. El bananero no tuvo componente cuando le tocó enfrentar el huracanote. Ote. Dice, vamos ahí. Hey. Carrera de caballos, parada de burros, así le tocó a estos. Vamos de nuevo, ¿te parece? A ver. Sí, dale. Carrera de caballos, parada de burros, así nos tocó la cosa de duro. Nuestra selección otra vez nos falló, pero no importa, lo veremos en televisión. En Estados Unidos la sorpresa fue mayor cuando se anunciaba a Trump de ganador. 100 años cumplimos de la revolución que ocurrió en Rusia y todo triunfó. Vamos con lo trágico, ¿te parece? Claro que sí, mi parce, así es que crece. Yo parezco más de Pato Colombia. Así ha de ser, parce, así que pégese una repita. Vamos. Torororoba. Dale mambo, hey, dale mambo. Mambo. Cogiste y mataste a la puerca y no me diste ni un poco de chicharrón. Vamos con lo trágico. Dice, hey, entrale. Los sismos de México nos causaron estragos, igual que nos solió ver niños violados. El mundo está de locos, pues ya no hay respeto. Exigimos vivir con gracia entre sujetos. El Despacito fue toda una tendencia, el que sonaba como si fuera demencia. Para las Bélgicas, nuestro expresidente se fue. Y para ir cerrando, aquí los deseos con toda fe. Fe. Se fue, café, José. Y que no lo volvamos a ver. Ver, dice, que vivan cada día entre paz y amor, y si no pueden, respetarán, por favor. La vida está dura y existen extranjeros, no los ataquemos y vivamos con respeto. Yo, sigan adelante, échenle pasión a todo lo que hagan, pónganle atención, escucha el lagartero y vive feliz, y si no, métete un dedo en la nariz. Vivan su vida rodeados de emoción, no se detengan y luchen con valor. El tiempo es tan corto y nosotros nos cansamos. Paremos ya esto y aquí terminamos. Con ustedes estuvo Box Bunny en vivo. Ey, mira, base, que yo tengo todo el flow aquí. Vamos con algo de musiquita. Esto fue lo mejor del 2017. Con ustedes estuvo MC Esta. Y aquí estuvo Stewart Yamile. ¿Te metes conmigo? Te saca la gilet. Maldito tobillo. Oye, no me robes. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Hace poco me di cuenta, pienso cada día, que en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida. Los minutos se hacen días, llenos de melancolía. Las palabras son del viento, sin tu amor solo sería. Tras de sentar a la nada, parada al olvido, como una bala perdida, no tendrá ningún sentido. Disparar hacia el vacío, contarte una canción desesperada. Me enteré de cosas nuevas, sigo preso en tus encantos. Soy un alma errante que solo sabe quererte tanto. Un alma que se revuelca de la pena de no verte, del dolor de no tenerte y se empecina y no perderte. Que dispara día y noche, frases para estar cerca de ti. Sin tus ganas de escucharme, no sé qué va a ser de mí. Por eso me pierdo la vida y te busco. Siempre fiel a tus orejas. Terminábamos de escuchar esa canción de Por eso me pierdo la vida y te busco, y al final me hacía acuerdo de un movimiento me, por allí me, de... ¿Me hacías? ¿Qué? Afuera hay baños en la parte de atrás de la Casa de la Cultura, si quieres. Ah, no, tranquilo, aquí estoy bien. Bueno. Sí, me aguanto. Dale. Y decías. Me hacía acuerdo de este movimiento de Suman Kapsai. Movimiento Naranja. También me hice acuerdo de eso, no, porque lleva por ahí la temática, ¿no? El Movimiento Naranja y el niño. En fin, querido Alex, ¿en qué consiste el lagartero para aquellos nuevos oyentes? Bueno, son nuevos todos porque es el primer programa. Primer programa, todos somos nuevos aquí. Te quiero, mami, gracias por escucharme a través de los 940M y Radio CCE.com. Así es, si quieren escuchar online, Radio CCE.com. ¿Qué si es no, el lagartero? El lagartero, Kevin, es un programa que nació en las entrañas de ti y de mí cuando éramos jóvenes. Crecerá y madurará. Tal vez morirá. Pero mientras tanto estamos aquí, el lagartero se trata de divertirles a ustedes mientras nosotros nos divertimos también. Lo hacemos con humor, o eso intentamos, creemos que lo intentamos, y veamos qué pasa. De verdad es un placer estar contigo allá al otro lado en el transmisor. Transmisor, ajá. Y en el transmisor espacial, si es que nos están escuchando, también un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador. Como una banda nos dice, desde Quito, Ecuador. ¡Pal mundo! No, ¿sabes que el otro día le estaba escuchando pues en vivo al Chris, que le mandamos un fuerte abrazo a los chicos de 4M? Saluditos. Grupazo. Ya son los maná ecuatorianos, créeme, yeah. Así de nivel. Oye, pero le falta todavía ponerse un poco ronco al Chris para que... Y beber más tequilita. Sí, más tequilita. Tequilita. Oye, la cosa es que... Feliz año. Llevamos 11, pero... ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Nuevo. Todo enero. Todo enero. Con tal que no sea todo norte, todo enero. Todo enero. En este caso... feliz año a cada uno de ustedes, un poco atrasado como buen ecuatoriano. Bueno, pero ya hay que dejarle un poquito ahí, ¿no? Feo, 31, ¿no? Uy, no, congelado, amigo. Estaba peor que pingüino ahí. O sea, vos eras un Ricardo Arjona, algo así. Ajá. Con el pingüino en la cama. Vamos. Oye, aclarando el panorama. ¿Hiciste monigote? No. ¿Por qué? Yo vi quemar. ¿Por qué? ¿Cómo voy a quemar, pues, en el tremendo océano que cayó? Yo vi quemar, o sea, vos también eres único y diferente como nuestros queridos oyentes. Claro, estaba en esa noche, era muy especial porque era un día lluvioso. Oye, hablando de eso, tengo una anécdota para compartir, si me permites. Claro, siga. Yo tendría 9 años, verás. Y mis papás dicen, yo soy hijo único, y dicen, oye, aquí pasamos aburridos, dicen. No hay nada, ¿qué te parece si le decimos a tu tía y tus primos y nos vamos a Baños? Dice, dale, y en esa época Baños no era tan atractivo turístico como es ahora. Nos vamos a Baños, ¿verdad? Viajamos el 31, llegamos de la mañana, nos hospedamos en el hotel y estábamos cansados del viaje, comimos y te coge el alimento. Ajá. Y resulta que era 6 de la noche, ¿verdad? Y mi papá sale con que, oye, me cogí el alimento, vamos a dormir. Vamos a dormir nosotros en nuestra habitación, y mi tía se mete a su habitación con mis primos y todo. Ajá. Uh-huh. Cuando payo, ya abro los ojos y veo clarito, loco. Qué raro. O sea, han sido las 8 de la mañana del primero. Me quedo dormido con mi familia en Baños, oye. O sea, supuestamente era para no aburrirnos de acá y nos quedamos dormidos en el 31. Cuando de ahí, oye, y a mi tía, ¿no? Oye, ¿por qué no nos despertaron? Es que pensábamos que estaban muy cansados y no querían salir, ¿sí? Y ya nada, así fue mi 31 a cuando tenía 9 años, mira tú. Viajar solamente para ir a dormir. Oye, y ese hotel tenía estrellas, y tú también algo me querías contar. Ah, sí, verás, yo el otro día estaba conversando con unos panas y me cuenta uno de ellos, ¿no? Me dice, el otro día estaba mensajeando con una amiga y le dice que le quería invitar a salir y no sabía cómo, pues. Y como este man es un picarón, así, le dice... Ya, feo, sí, así. Usted está feas. Y le dice... Saludos a mí. Le dice, oye, ¿te gustan las estrellas? Y que ella le responde, sí. Y el pana le dice, lo que pasa es que quería invitarte a un motelcito con 5. Ya. Entonces, la mamá se queda en shock, pues le dice, chuta, ¿será? Ya, de shock, ya, pero de shock, shock, no porque quería, era el shock del momento. Y al final el shock le ganó y se fue. Y se fueron a conocer las estrellas. Sí. Oye, y de esas anécdotas tenemos mucho, el horario nos permite. Ajá. ¿Qué será? Hace algunos meses, ¿verdad? Me contó igual un amigo una anécdota. Fue incidente de otro amigo. Dice que se han ido a estos lugares de reposo temporal, pero los que tienen lucecitos y también hay biela. Eso es hay... que parece Navidad. Sí, exacto. Pero no era, pues, lo que vos dices, motel tal cual, sino era de otro tipo, ¿me entiendes? Ya entiendo. Un gochón, algo así. Entonces, verás, resulta que se van. Y dice que ha consumido un amigo mío tranquilamente y sale contento. Y le ve al otro pana que también se había metido al mismo tiempo ahí sentado, triste. Le tocó con sorpresa. Y no, peor. Resulta que el rato del rato, nada. Nada. Botada 20 latitas. Y no paró bola al momento. No funcionó, o sea, no pasó. Chuta. Y desde esos días me cuentan que este caballero se perdió de esos lugares, nunca más volvió. No, pues de la vergüenza, ¿quién va a volver? Es que no ves que me dijeron que entre esas chicas que trabajan ahí se comparten todos los chismes. Así funciona eso ahí. Entonces, así que no, pues, cuidado. Si ya llega ya otra vez a decir ahí es la plata fácil, no pasa nada. Y se van a balanzar y mejor, no vale. Bueno, no vale. Lo que sí es cierto es que mucho estamos hablando y escuchamos un poquito, ¿te parece? De musiquita. Claro, ¿qué tal si vamos con un poco de... Nos vamos al sur ahora, ya no nos vamos, vayamos al norte, dale. Vamos al sur con nuestros amigos del Tren al Sur, que son... Los Prisioneros, regresamos. Vamos. Thank you. un show medianamente divertido. Ven al sur.

no saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. Oye, mira, ¿por qué no más viene a escuchar este ritmo? Mira, papi. Aprende tú. Mira, papi, que tú tienes que aprender a conquistar a las mujeres, las girlas. Aprende tú, que se me está pegando el acento. No, mira, que es mío, no te lo robes. Mira, escucha esto. Me gusta un caballero, es interesante. Es un buen amigo, pero no un buen amante. No. Un buen amante. Antes. ¿Qué importa unos años de más? Así que, ¿qué importa? Solo la comparación de letras denota qué clase de juventud existe hoy. En mi época no era así. No era así. Mira que todavía estás ruco, papi. No, no. Nosotros admirábamos a personas como nuestro querido presentador de televisión, Alfonso Espinosa de los Monteros. No, mira que tú ya me estás hablando de la época histórica. No me hagas reír, que estoy hablando en serio. Y ese tipo de personas tenían que ser. Y estas canciones se escuchaba. 40... Y ella tenía 20. 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo. Mirando de frente. Ente. 40 y 20. 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo. Mirando de frente. Yo no entiendo, papi, ¿por qué a ti te gusta esa canción? Porque es amor. ¿Amor? Yo te voy a enseñar lo que es amor. Vámonos de aquí. ¿Qué digo? Voy a cantar. Ah, ya me estaba haciendo la idea. A mí me gustan mayores. Sí, papi, de esos que llaman señores. De esos que te abren la puerta. ¿Quién te abre la puerta, papi? Y te mandan flores. Don Pato, cuando llegamos a la radio, me abre la puerta. Pero uno te manda flores. Y a mí me gusta más grande. Que no te quepa en la boca, ¿ah? Chiquita. ¿Ah? Los besos. Que no te quepa en la boca los besos que quieras darle y que te vuelva loca. Espera, mi inhalador. Mi inhalador del asma que me está dando susto. Solo escúchalo. No. Cuando el maestro de los maestros mayores de la construcción escuchaba esta canción de José José, 40 y 20, no dedicaban los poemas que dedican hoy a las muchachas. Y es por eso, por canciones como estas. Pero mira, papi, que eso trae muchas bendiciones. Sí, en eso no te puedo refutar. Pero decían frases como 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa. Y no lo que diga la gente. 40 y 20. 40 y 20. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Oye, papi, yo no entiendo eso. Mira, más bien escúchalo. No te da el coeficiente, el IQ. Pero tengo más plata. Así. Mira. El bling bling que tienes colgado. ¿Te gusta? Mucho. Yo no soy viejo, pero tengo una cuenta como uno. ¿Sí? Si quieres dar la cama, yo te llevo el desayuno. ¿Quién te lo lleva, papi? Solo yo te lo llevo. Como yo, ninguno. Un caballero con 21.5 y no le da. Que no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo, ninguno. Un caballero con 21. No importa que a mí no me entiendas, ni me entiendan. Y que por lo bajo comenten que existe una gran diferencia. Que yo creo y estoy convencido. Que yo tengo 40 y ella tiene 20. Eso es letra. Eso es letra. Que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20. Yeah. Ya te mueres. ¿Por qué, papi? Porque debe ser el peso de la laptop que tienes colgada en semejante cadena. Pero peta más que tú. Escucha esto. Yo te he puesto para toda tu locura. Oye, mami, que tú quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo 1,000,000 de aventuras. Mira, así con mis 21 aquí. Y en la cama te duro lo que él no dura, porque duermo mucho. Yo estoy activo 24-7. 7, 7, 7. Conmigo no hacen falta los juguetes. ¿Para qué los juguetes, mía? Dígamelo. Yo todavía nuevo de paquete. Todavía ni me han sellado. Este. Como mi compa, en Sieta. Pero si te gusta usar, pues, con otro vete. En mi época, Bugs Bunny no cantaba eso. Fíjate, yo, papi, que soy Bugs Bunny. En mi época, Bugs Bunny comía zanahoria y decía, ¿qué hay de nuevo, viejo? Yo utilizo la zanahoria para otra cosa, pero bueno. No, este Bugs Bunny ha cambiado a la generación. Y letras como esta cerraban las melodiosas poesías. Ya, bueno, tirando que es la última. Que yo tengo muchas vivencias. Y tú tienes tan solo inocencia. Mi amor, sí, para ti. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. ¿Qué experiencia, papi? Yo tengo 21. Que yo tengo muchas vivencias y tú tienes tanta inocencia. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. Pero ellos no tienen plata, papi, ya ve que usted no me gana. Así es como se conquista una girl. ¿Cómo? Así, mira. Con este flow. Si ve mi bling bling, esto me pesa hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Mira que te quedaste sin palabras, papi, ¿por qué no me dices nada? Porque tengo derecho a reírme tras micrófonos. Porque pones una cara de, no sé, de borrego y... Que soy Bad Bunny, papi, usted no entiende eso. No sé, ¿has escuchado a un personaje llamado Tres Garrotazos? No, pero yo los doy. ¿Cómo se conquista entonces en tus canciones? Así como te estoy escuchando, papi, escucha esto. ¿Por qué das la vuelta a la hoja si ahí no está escrito nada? ¿Qué escrito, papi? ¿De qué estás hablando? Yo tengo que hacer tu parte. ¿Qué parte? Te gustó mucho mi filosofía que yo tengo que hacerla. Que yo no quiero ser un niño. ¿Un niño qué niño? Que no sepa nada. ¿Que no sepa nada? Mira, yo prefiero un tipo... Que dé la talla. O sea, yo no doy la talla. ¿Tú no das la talla, no, papi? Mira, te va a hacer bling bling. Mira, unos 60, no me da la talla. Y creo que este debate ha estado más que ganado... 40 y 20. ¿Por mí, papi? No, 40 y 20, José José lo ha demostrado. Mira, José José, yo voy a ir a tu tumba. ¿Ahorita está muerto ya? No, pero escucha. No, 40 y 20 es la mejor poesía para quien quiere conquistar teniendo una edad diferente. Yo no sé de esas cosas. ¿Tú qué vas a ver, papi? ¿Se escucha esa pita? Yo sé que usted quiere mover el bote. Usted lo quiere mover. Mira, ya se está dando la vuelta. Vamos ya. Afuera. Podemos ir afuera tranquilamente y las cosas no van a ser... Pon música, por favor. Nos vamos afuera. Si quieres llegar al punto exacto, al equilibrio, que me lleve al amor. Si quieres llegar caminando a paso lento, que me lleve al amor. Dime qué hacer para poder llegar a punto caramelo. Enséñame el camino, déjame quererte más para coincidir los dos. A punto cuando la noche te va a querer sin afán. Valdrá la pena esperar. Yo no necesito más que tu sonrisa y tu mirada. Dame un poco de pasión, para encender el corazón. Yo no necesito más que tu sonrisa y tu mirada. Ya solucionaron los problemas, creo, ¿no? Sí, por ahí vi que salían. ¿Por qué sigues con el acento? ¿Qué acento? Estás con el acento. Acento. No sé de qué hablas. Tú eres chino más, ¿no? Puertorriqueño. Oye, ¿qué habla, papi? Lo cierto es que para darnos un pequeño relax luego de escucharle al Betancourt, tenemos preparado un segmento para recordar y conmemorar nuestro anterior programa, ¿recuerdas? Así es, amigo, y es el segmento de... Segmento La Cápsula del Tiempo. Yo sigo con el retorno anterior. La Cápsula del Tiempo, ¿en qué consiste este segmento? La Cápsula del Tiempo consiste en recordar personajes, anécdotas, situaciones que están en la memoria colectiva de la gente. Y hoy nos vamos con un gran película. Película, sí, que marcó mucho a toda la juventud. Bueno, ya no tan juventud, pero... Se tatuaban. Claro que sí. ¿Por eso marcó? Sí, les marcaron mucho. Lo siento. Y es la siguiente, Back to the Future, se llama en la original. Yo no sé inglés. Titulada Regreso al Futuro en España y Volver al Futuro en Hispanoamérica. También se abrevia como BTTF por sus siglas en inglés. Esta película de ciencia ficción y comedia fue dirigida en 1985 y escrita por Robert Zemeckis. ¿Te parece entonces si escuchamos ya un poco de un audio recordatorio de esta famosa película, una de las mejores de la historia? Claro, ¿por qué no? Vámonos con el solo de Johnny B. Goode de la película. Vamos ahí. Porque recordar es vivir. El Lagarteo presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. Es antigua, pero bueno, es antigua en el lugar de donde vengo. Muy bien, es con ritmo de blues en sí. Observen los cambios, traten de seguirme, ¿de acuerdo? Johnny Good, who never ever learned to read or write so well. feliz. ¡Buen trabajo! ¿Has pensado en ser presidente de la clase? Chuck, Chuck, soy Marvin. Habla tu primo Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que estabas buscando? Bueno, escucha esto. Y bueno, esa fue nuestra pequeña cápsula del tiempo. ¿Qué te parece, Kevo? ¿Sabes? Te cuento un secreto. Yo no he visto Volver al Futuro. Nunca, en mi vida, jamás. No, ya, lo quiero ver. Bueno, gracias, señores. Eso ha sido todo por hoy. Sal, por favor, yo me quedo aquí donde tienes el final. Oye, no, la verdad es que me llama mucho la atención la peli. ¿Viste solo cortos? La típica que te daban en Ecuavisa. Así todos los domingos a las 5 de la tarde. Y cuando creo que se les dañaba el CD, ponía Beethoven, algo así. O sea, veía cortos nomás, pero... Bueno, te invito a que la veas porque es un clásico de los clásicos. Oye, en fin, el tiempo así, pero oye, ha volado, estoy, ¿no? Estoy bien gritón, ¿no? En fin. Así es, decían todo. Lo que pasa es que la vaca está borracha, chan. Oye, no, lo cierto es que la hemos pasado muy bien, el tiempo pasó volando, volando y tenemos volando. Que agradecer principalmente, como dirían en una radio capitalina, a nuestro principal doctor Patricio Álvaro Enríquez de Enríquez. Muchas gracias. Agradecerle, doctor, también a ti, Alex, por sí, tu primer y último programa conmigo. Gracias a mí. La próxima la gozo. A nuestros amigos que nos están escuchando. Gracias a Pato Guevara también que nos estuvo colaborando. Sí, ¿de qué? De nada, pero en producción nos ayudó. Hay algo. No, Dios le pague de Pato también. La idiosincrasia, ¿no? Dios le pague. Muchas gracias, Patricio Guevara, por todo el acolite. Y en especial, gracias a ti que confías en nosotros. ¿Estaremos cuándo de acá? De aquí estaremos el próximo jueves. ¿A qué hora? De 11 a 12 de la noche. ¿La lección? ¿Facebook? Facebook, lagartero.es. No, punto S, lagartero.es, arroba lagartero.es. Ah, razón que no me salía, yo le ponía el punto. Y salía a una página parada 593. ¿Sí? Ajá, volvía. ¿Y cómo te va a tomar la lección? ¿Cuál es la página donde nos escuchan a nivel mundial? RadioCCE.com. ¿Y cuál es el WhatsApp del programa? Ah, no, es ya no, ya mucho le meto. 0989-710187, estamos para servirte. Nosotros somos tus empleados. Escúchanos también en Radio AM 940. Así es, así que Radio, muchísimas gracias. Por el acolite, por confiar con nosotros, en nosotros. En nosotros. Nuestro primer programa acá en la Casa de la Cultura. Bonito, ¿no? Bonito ha sido. Yo pensé que como no pasaba mucha gente por ahí, bueno, pero chévere ha sido. En estos micrófonos sí sale como voz de hombre. Ah, sí. O al menos se intenta. Se intenta, más sea. Pero es lo que importa. Y así nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, muchachos. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Bye. Arara, mi amor, duerme de mi gija, duerme por favor. Hasta el jueves y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan, pórtate bien.